Hola Alejandra, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer estar con ustedes, Paula y Camila, y todos los oyentes y las oyentes. Bueno, Alejandra, contanos un poco de estas actividades que tengo entendido van a empezar el sábado. Sí, ya, inmediatamente. Sí, estamos verdaderamente súper contentos porque tenemos muchísimas actividades y tenemos una organización y un organigrama muy amplio. Sí, como vos decías, el Día Mundial de la Diabetes nos convoca a todos. Fue el 14 de noviembre y en verdad se conmemora en todo el mundo y es una oportunidad para generar conciencia sobre esto, sobre el impacto de la diabetes en la salud de todas nosotros, todas las personas, y también para resaltar en este momento que es una oportunidad de todos aquellos que trabajamos en salud para fortalecer la prevención, ir hacia un diagnóstico temprano y llevar a investigar y ver mejores tratamientos para la diabetes. En esta oportunidad, la recientemente creada, como vos decías, Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de La Pampa, quiso estar presente, ¿no? Y activamente en este el Día Mundial de la Diabetes, y para eso hemos organizado unos talleres que van a estar como muy intensos y con muchas actividades en prevención. El primero va a ser este sábado a la mañana, a las 9 de la mañana va a empezar, va a haber un acto de autoridades y va a venir una docente y diabetóloga médica y que es representante del Ministerio de Salud de la Nación. Y encargada y coordinadora del proyecto de diabetes a nivel nacional, que es la médica especialista Julieta Méndez. Ella va a dar una charla sobre cómo está la diabetes en la actualidad en todo el mundo. Y después vamos a hacer tres tipos de talleres este sábado. Vamos a hacer un taller de nutrición y diabetes, donde van a estar las docentes de la asignatura de nutrición y salud humana de la carrera de enfermería, donde van a hacer platos saludables, enseñarnos a comer, cómo alimentarnos, tips, cómo hacer en el caso de tener diabetes para poder llegar a tener un buen plan alimentario que no afecte nuestra parte metabólica. Claro. Y después, pregúntame todo lo que quieras. Sí. No, te estamos escuchando así. Perfecto. Atentamente, porque después van a venir el aluvión de preguntas. Entonces sigo, me quedo tranquila. Bueno, y te cuento dos cositas más, dos talleres más. Uno es de salud bucal y diabetes. Y vos me preguntarás, ¿por qué salud bucal? Sí. Bueno, resulta ser que los pacientes y las pacientes con diabetes pueden afectarse muchísimo su dentadura con esta cuestión de tener la glucemia elevada. Esto hace que pueda aparecer más caries, más infecciones, que puedan estar debilitados los dientes, y esto verdaderamente es importante. Y para esto no solo van a estar docentes de la cátedra de farmacología y toxicología de la carrera de enfermería, sino también va a estar odontóloga de PAMI y va a estar, que es algo muy interesante, va a estar el consultorio móvil de odontología del Ministerio de la Salud de la provincia de La Pampa, ahí estacionado en la puerta de la universidad, así que lo pueden escuchar todos aquellos, lo pueden ver todos aquellos que pasen, entrar y charlar con la gente que va a estar ahí preparada para recibirlo. Y por último, va a haber un taller de fisiopatología de la diabetes con los docentes de la cátedra de fisiología de enfermería y que van a tratar justamente cuáles son las causas de la diabetes. Alejandra, ¿y también van a estar participando de todas estas actividades y talleres quienes estudian en la Facultad de Ciencias de la Salud? Sí, es así. Cada taller está organizado por diferentes cátedras, porque esto está en el marco de una acción de extensión que tiene que ver con la intención de la universidad de conocer, interrelacionar con todo lo que sucede en su propia comunidad y nutrirse bilateralmente de esta situación, ¿no? Los docentes y estudiantes y la población, todos juntos. En este sentido es que se dividió toda esta acción por asignaturas. Entonces, cada taller está tomado por una asignatura, se hizo cargo de ella, entonces van a trabajar en todo lo que es armar un aula-taller con las y los estudiantes, que no solo van a tener una actividad doble que tenga que ver con aprender sobre la diabetes, que es fundamental, dado que es una enfermedad de altísima prevalencia, y los profesionales de enfermería son indudablemente aquellos que ponen la primer cara frente a la situación de las personas y tienen que recomendar y tienen que tratar, y que muchas veces son la primer mirada y lo que las personas desean que les recomienden qué hacer, ¿no? Qué comer, cómo manejarse, qué hago ahora que tengo diabetes. Entonces, enfermería no puede estar ausente de ninguna manera porque es un eslabón esencial para la salud de nuestra comunidad. Y las estudiantes y los estudiantes primero aprenden en el aula de qué se trata la enfermedad y después analizan todas las formas de en prevención y armaron un montón de actividades en prevención que van a ejecutar, digamos, que van a hacer en los talleres con las y los pacientes que vayan a la universidad a hacer esta jornada. Y que también pienso, Alejandra, que a ellos y a ellas como estudiantes les sirve, ¿no?, esta modalidad de taller, porque también es parte de el aprendizaje y que, bueno, siempre las facultades acostumbran a hacer este tipo de actividades de intervención y para con la sociedad. Sí, yo creo que es fundamental. Por eso digo que tiene como varias partes. Una parte es el aprendizaje de la enfermedad, que quizás tenga que ver algo más con el aula y con los docentes propios, pero después esto hay que volcarlo de alguna manera en un trabajo intensivo con actividades preventivas. Entonces ellos van a tener que saber cómo transmitir lo que leen en los papers, en los libros o en internet mismo, en las páginas oficiales, y van a tener que traducirlo a consejos, a mitos y realidades, a formas lúdicas de transmitir toda esta información. Y eso para nosotros, los que hacemos docencia, es como una parte esencial del aprendizaje, ¿no? Totalmente. Alejandra, ¿cómo están los números, vos como médica también, y que seguramente recibís a diario muchos pacientes? ¿La gente es más consciente del tema de la diabetes? ¿No se cuidan? ¿Cómo estamos en números, quizás? Bueno, la verdad es que en números creo que no andamos muy bien, si querés que te cuente, porque a nivel mundial la diabetes se ha convertido en una pandemia que va de la mano de una co-keeper, digo yo, que es la obesidad. Ambas son pandemias relacionadas con este estilo de vida que llevamos y que nos lleva cada día a estar más sedentarios, a tener una alimentación menos cuidada, a tener también menos tiempo para cocinar y para proveernos de alimentos frescos, y todo lo tenemos que comprar empaquetado, ¿no? En esa modalidad de vida en la que no podemos zafar demasiado, porque tampoco es que uno pueda extrapolarse de la realidad, pero que tenemos que trabajar con lo que tenemos para tratar de moderar el impacto que tiene esto en nuestra salud, que francamente es el impacto de las enfermedades metabólicas. Y te recuerdo que ellas no solo es la obesidad y la diabetes, sino hablamos de hipertensión, hablamos de colesterol elevado, de enfermedades cardiovasculares, entre las que hablamos de infarto, hablamos de ACV. Es decir, causas de altísima discapacidad de nuestra población, y no hablamos de gente grande solamente, también de gente joven. Totalmente. ¿Cuáles son los signos o síntomas que tenemos que estar alerta y que pueden indicar que podemos llegar a tener diabetes? Bueno, mira, en realidad, y vos me preguntaste algo hace un ratito y yo di vueltas y al final no te lo contesté, pero ahora te lo voy a decir. Vos me dijiste cuáles son los números, y los números son estos. Una de cada 10 personas hoy tiene diabetes, hablando de personas adultas. O sea que fíjate la altísima prevalencia que tiene esta enfermedad. Y otro número que les voy a contar y que de pronto también es muy importante. De ese uno de cada 10, la mitad no sabe que la tiene. Y va ligado a esto que me preguntabas, porque los síntomas son tardíos en la enfermedad. Es decir, al inicio, cuando nosotros arrancamos a tener el problema en nuestro cuerpo, metabólicamente no podemos meter dentro de las células al azúcar, es decir, la glucosa que ingerimos para que se convierta en energía, empieza a dar vuelta por el circuito sanguíneo, convirtiéndose en un tóxico para los distintos órganos, ¿no? Uh-huh. En este punto, que no podemos hacer ese metabolismo, al inicio, con valores menores a 150, probablemente no tengamos mucha sintomatología y sea silenciosa. Es decir, estemos bien, no tengamos nada para detectar la enfermedad. Pero después, cuando superan estos valores, se empieza a perder la glucosa por la orina, y esto hace que arrastre agua, y esto lleva a la deshidratación y por lo tanto aparecen los síntomas. Entonces, los síntomas serían, en base a todo esto, aumento de la orina, orinar mucho de día y de noche, estar cansado, irritado, tener exceso de sed y consumir cosas dulces permanentemente, como una avidez de las cosas dulces. Todos estos son los síntomas característicos de la enfermedad, pero insistimos, son tardíos. Por eso es que estos trabajos en prevención son tan importantes. Porque uno se plantea, ¿por qué sería tan importante prevenir una enfermedad? ¿O cuáles deberíamos trabajar en prevención y cuáles no tanto? Bueno, aquellas enfermedades que están ligadas a hábitos de vida, y que esos hábitos pueden llegar a ser modificables con el trabajo en prevención, esto lleva a que se evite ir a la enfermedad. Estas son las verdaderas enfermedades donde las campañas, las jornadas, las charlas realmente tienen un impacto, o por lo menos intentan tenerlo, porque la diabetes tipo 2 sí se puede prevenir, podemos evitar tener diabetes. Alejandra, ¿y cuál es el estudio que se tiene que hacer? Digo, soy una persona que me hago cada 6 meses, una vez al año, los estudios y me salen bien. ¿Puede ser que se esté escapando algún número de diabetes y yo no me esté dando cuenta? Digo. Mira, eso es re interesante. Por ejemplo, en una persona adulta que no tiene sintomatología, con que se haga un laboratorio completo y un examen físico completo, y de pronto algunos estudios mínimos, ni siquiera tan invasivos, por año, sería suficiente para poder determinar si aparece la diabetes o no. Diferente sería el caso de alguna persona que empiece con alguna sintomatología. Si aparece algo de esto, ahí inmediatamente debería ir a consultar. Por ejemplo, si empieza a orinar mucho de noche, empieza con sed, irritable, o de pronto un niño que también, viste que la diabetes puede aparecer en niños. No es exactamente el mismo tipo de diabetes, porque en general la que aparece en niños es una diabetes relacionada con una enfermedad autoinmune, es decir, nuestro propio organismo, que en teoría debería nos defiende de los gérmenes, las bacterias del exterior, en el caso de las personas que tienen enfermedad autoinmune, ataca al propio organismo, y en el caso de la diabetes ataca a la propia célula beta productora de insulina del páncreas. Entonces, esos niños, si aparecen con alguna sintomatología como esta, o un adulto, inmediatamente debe ir a control. Si en cambio no tuvieran ningún síntoma, con un examen anual sería suficiente. Pero a su vez, te agrego alguna cosita más, que es esto. Lo que deberíamos hacer en prevención, por eso en las campañas, deberíamos trabajar sobre aquellas personas que hoy no tienen diabetes, pero tienen factores de riesgo. Entonces, de pronto, vos, yo, cualquier persona que está escuchando y tiene mamá, papá, hermanos, o sea, familiares directos con diabetes, tiene sobrepeso u obesidad, ha tenido algún embarazo con diabetes gestacional o bien no supo de tener diabetes gestacional, sin embargo, el hijo o la hija nacieron con más de 4 kilos al momento del parto. Bien. Tienen otras enfermedades metabólicas como colesterol elevado, como hipertensión, como aumento del ácido úrico. Todos estos factores de riesgo hacen que esa persona tenga que pensar que su probabilidad de tener diabetes quizás es mayor que el resto de la población y en todo caso ella sí controlarse más seguido. Y lo mejor aún sería no solo hacerse el laboratorio de control, sino trabajar sobre aquellos factores de riesgo que se pueden modificar, que tiene que ver con esto que hablamos, un cambio en el plan de actividad física, es decir, pasar de estar tantas horas sedentarios a poder incorporar actividad física en nuestra rutina diaria y manejar o modificar el plan alimentario tratando de ir o virar a un plan alimentario que permita estar más controlado, con menos procesados, con menos azúcares simples, con menos productos empaquetados, con menos harinas blancas. Eso es un poco los tips o las recomendaciones principales, con menos insumos líquidos, es decir, gaseosas, jugos, azucarados, que con esto se consume un montón de hidratos de carbono y de calorías. La verdad que me estás matando, Alejandra. No, al contrario, justamente apostamos por la prevención. No, por supuesto, pero bueno, viste, yo digo, no tomo coca, no como harinas, me están diciendo que las harinas son un hidrato más fundamental, igual que el azúcar, ¿no? O sea que estoy igual de... Claro, esto es así, vos sabés que mucha gente en el consultorio me pregunta, bueno, no, pero yo no tengo problema con el plan alimentario, dicen, porque yo no me gustan las cosas dulces. Ah, bueno, bárbaro, le digo, vamos a contabilizar la cantidad de harina que comes al día. Y que la empanadita, que la pizza, que la tostada, que la galletita, finalmente terminamos comiendo una chorrera de harinas blancas durante todo el día, que vos sabés que la harina blanca, como está refinada, viste que es la molienda del grano donde le han quitado la cáscara, es decir, no tiene nada de fibra, es todo almidón, todo azúcar. Eso se absorbe rapidísimo en el intestino y pasa rapidísimamente a la sangre. Por lo tanto, estos que dicen, no, yo no tengo problema porque no me gustan las cosas dulces, bueno, habría que mirar un poco mejor o analizar un poco mejor qué comen. Claro. La verdad que sí. ¿Ha pasado de que una persona, por ejemplo, porque vos mencionabas hoy el tema de la obesidad, ¿ha pasado de que una persona que sea delgada tenga diabetes? Sí, claro, sí. Porque, bueno, el sobrepeso o la obesidad es uno de los factores, pero no es el único. Y además, como te contaba antes, hay otro tipo de diabetes que está relacionada más a factores autoinmunes, a enfermedad autoinmune, y esa se da generalmente en niños, pero puede darse, más raramente, pero puede darse en adultos, y en general son aquellos adultos con diabetes muy flacos y que requieren insulina. Mira, ya no agarran... Es como diferente. Bueno, Alejandra, todas estas, toda esta información en estas jornadas que se van a llevar a cabo, la gente va a poder consultar, preguntar. Sí, claro. Por eso hicimos como una modalidad doble. Una charlita, pero bastante interactiva, y después los talleres. Y quiero recordarles que, bueno, uno es este sábado, el 18 del 11, con estas actividades que les conté, que empiezan a las 9 de la mañana. Vamos a tratar de ser bien puntuales, porque si no terminamos con la cantidad de actividades hasta el mediodía. Vamos a estar ahí en la Universidad Nacional de La Pampa, enfrente a la plaza, apenas subimos las escalinatas, vamos a armar ahí todo como un salón con una pantalla. Bueno, ya nos van a ver y las por supuesto las invito, Paula y Camila, a que participen también. Esto es el sábado, pero no nos conformamos con una sola jornada. Verán que estamos muy activas. El sábado que viene volvemos a hacer otra jornada porque hay tanto para charlar que en un solo día no se puede hacer todo. Y el sábado que viene también arrancamos a las 9 de la mañana, donde la licenciada Romina Gutiérrez, que es nutricionista, pero además es especialista en diabetes, va a dar una charla de esto, de nutrición y diabetes, y otros 4 talleres donde la modalidad está muy buena en esto educativo, porque separamos de a grupos todas las personas que vienen, que pueden ser pacientes, familiares, comunidad, quien quiera, y van rotando de a grupitos por distintas aulas de la universidad. Es muy, muy interesante, ya lo hemos hecho otros años y la gente se divierte, charla. Es más, no podemos parar de que charlen entre ellos, así que nosotros queremos darles cosas y ellos quieren charlar, intercambiar vivencias. Entonces, el 25, otros talleres más. Infección y diabetes dado por la Cátedra de Microbiología, retinopatía diabética, donde van a venir el equipo de Ojo Pampa, el programa del Ministerio de Salud, y van a llevar el retinógrafo. Esto es re interesante. Ajá. Después, prevención del pie diabético, otro temón para que vayan toda la comunidad. Va a venir un consultorio específico de úlceras y pie diabético desde General Pico, porque allá está una médica especializada en pie diabético, la doctora Erika Wittmann, viene con su equipo para dar específicamente este taller, así que otra cosa que no se pueden perder. Y por último, un tratamiento de la farmacología en la diabetes, donde vamos a hablar de insulina, de cómo conservarla, cómo colocarla, cómo inyectarla, las agujas, bueno, millones de cosas súper interesantes, así que les pido que no se lo pierdan, porque también quiero contarles otra cosa más y ya dejo de hablar porque hablo demasiado. Quiero contarles que para los que hacemos diabetes, las y los que hacemos diabetes, es re difícil poder hacer todas estas jornadas. Es un esfuerzo enorme, faraónico realmente, y que nos lleva muchos meses de organización, y que por eso decimos, queremos que estén, porque tiene que haber un objetivo. El objetivo es que llevemos la educación más cerca de las personas y que todos nos interactuemos y nos nutramos, pero principalmente que se puedan llevar datos importantes para que después, cuando lleguen a casa, los empiecen a implementar. Por eso, 18 del 11, este sábado, y el 25 del 11, el próximo sábado a las 9 de la mañana, ahí en la Universidad Nacional de La Pampa, enfrente a la plaza y arriba de las escalinatas, nos estarán encontrando a toda esta cantidad de docentes maravillosos y gente de PAMI y gente de SEMPRE y gente del Ministerio de Salud, que van a estar colaborando, participando activamente. Alejandra Maldini, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, gracias a ustedes, Paula y Camila, y a todas las personas que la están escuchando. Un abrazo. Un abrazo enorme.